Comenzaban las voces de los protagonistas. En este caso lo tenemos en línea, vamos a saludarlo al ingeniero Pablo Patuco Méndez, él es coordinador regional Buenos Aires y La Pampa de CASAFE, de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Buen día, Patuco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Buen día. ¿Cómo andas? Muy bien por acá. Bueno. Saludos a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias, Patuco. Bueno, Patuco, has andado, te hemos visto en redes sociales, hemos compartido la información de lo que ha sido la final de un certamen que ustedes habían, un concurso a nivel nacional en busca del futuro líder en buenas prácticas agrícolas. Esto tuvo que ver con escuelas, ¿no?, que se anotaron en ese concurso. Contanos un poquito cómo fue la convocatoria, de qué se trató y, por supuesto, cómo se desarrolló y llegó a esta final en donde hay una escuela que fue la ganadora. Así es, Isabel, exactamente. Te cuento, venimos trabajando desde hace casi un año y medio desde CASAFE, organizando y armando la estructura de este concurso. Lo más difícil justamente fue ensamblar las piezas para que este año pudiéramos llevar adelante, justo un año de pandemia, claro, pero llevamos adelante este concurso de futuro líder, el cual estaba orientado a escuelas técnicas agrarias de toda la República Argentina. Ajá. Y el objetivo era brindarles a los alumnos de los últimos años la posibilidad de subirse al concurso y también pudieran desarrollar su tesis, digamos, su trabajo, para poder, digamos, culminar el año como técnicos agrónomos. Lo que hicimos justamente fue eso, replicar la estructura para que los chicos pudieran hacerlo. Eso, de hecho, lo hacía como docente, a tratar de inspirar a los chicos que se suban a concursos para poder facilitarme también llevar adelante la materia, claro, y desarrollar el proyecto que ellos tienen que defender. Y como decías, se inscribieron aproximadamente unas 100 escuelas, claro, en toda la República, presentaron 120 proyectos, algunas dobles. Uh-huh. Y bueno, tuvimos un trabajo arduo internamente, primero para, digamos, siendo el primer concurso y siendo nosotros mismos los evaluadores, un año difícil. Bueno, seleccionamos 55 proyectos en la primera instancia, en el primer filtro, luego de verlos, analizarlos y ver todos el material que nos mandaron vía mail, ¿cierto? Y de formato pedido. Sí. Quedaron unos 10 proyectos que presentaron virtualmente por Zoom. Sí. Y ahí quedó el trío, digamos, el podio, que siempre dijimos eran los ganadores, en definitiva ya eran ganadores ese trío de escuelas, que bueno, que luego fue presencial de antes de ayer en Buenos Aires, donde vinieron las tres escuelas, una de Chubut, una de Córdoba, La Bulash, y otra acá de Goyena, en Buenos Aires. Sí. Donde hicieron la exposición los chicos de sus trabajos, y ahí obtuvimos al ganador. Uh-huh. En definitiva, esto de futuros líderes, el objetivo era poner en pie a los chicos y ponerlos, digamos, como líderes. Ya de hecho son líderes en buenas prácticas agrícolas, orientados justamente al uso responsable de productos fitosanitarios, con el lema de concurso que era hacer las cosas bien y poder mostrarlo, y realmente ha sido un éxito. Nosotros estamos muy contentos por los proyectos, hubieron muchísimos proyectos realmente muy buenos. Bueno, justamente sí, de eso te quería preguntar, porque entiendo, sí, me hablaste primero más de 100, 120 proyectos, porque algunos habían presentado más de uno, luego hicieron un primer filtro, y bueno, y después quedaron los tres del podio, pero entiendo que han mirado, remirado y repasado un montón de proyectos. ¿A qué apuntaban? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención a ustedes como organizadores? Mira, nosotros apuntábamos justamente a que los chicos se hicieran líderes justamente de las buenas prácticas. Uh-huh. Y en lo que les exigimos o les pedimos, digamos, dentro del formato del proyecto, que era abocarnos a los responsables de fitosanitarios en diferentes temáticas. Y para eso los capacitamos y estuvimos todo el año dando charlas virtuales en conjuntos. Sí, sí. Te cuento experiencias, por uh-huh, ejemplo, virtuales entre, por ejemplo, alumnos de Provincia de Buenos Aires o de Entre Ríos con chicos de Jujuy, uh-huh, o de Humahuaca, donde por ahí la conectividad era casi nula, y ver y entender ellos que estaban todos trabajando lo mismo. Exacto. Eso de poder compartir, sí, digamos, a través de una pantalla, pero ver que trabajábamos en lo mismo. Y proyectos muy diversos, manejo integral de plagas, tecnología de aplicación, esto que hemos visto últimamente, tecnologías de aplicación dirigida y selectiva, desarrollo de algunas, no digo ordenanzas, pero sí brindando información bajo formato de posibles ordenanzas para algunos distritos. Bien. Hubieron un sinnúmero de proyectos que fue muy difícil de catalogarlos, con lo cual tuvimos que armarnos también un sistema de evaluación. Replicamos algo que hace Provincia de Buenos Aires con respecto a lo que es la calidad de, o sea, la calidad de educativa, la evaluación de calidad educativa de las escuelas técnicas agrarias, y de esa manera pudimos actuar de una manera objetiva. Y bueno, y fueron surgiendo en las diferentes etapas los proyectos, ¿cierto? Que al final terminaron siendo tres, y los hicimos presentar siempre en las últimas dos instancias. El jurado fue parte de empresas, de ministerios, de educación, de organismos públicos, entidades, asociaciones de productores, a los cuales convocamos. Junto también a gente de la red de buenas prácticas, diferentes mesas de buenas prácticas de cada provincia, y los convocamos a que ellos también nos ayudan a evaluar. Y justamente el último eslabón, que fue antes de ayer, presencial, vinieron muchos de estos evaluadores que interactuaron con los chicos en preguntas, y la idea era esa, poner en vínculo a los chicos ya líderes en buenas prácticas con instituciones público-privadas. ¿Para qué? Para que pudieran, digamos, contar su proyecto, y uno nunca sabe qué proyecto va a surgir a partir de eso. Claro. En lo que fue la escuela ganadora, me decías que el primer premio es una escuela de provincia de Buenos Aires. Exacto, fue la escuela de Goyena, que está cerca de Sigüé, en el partido Saavedra, y los chicos de diferentes años, o sea, de cuarto, quinto y sexto año de la escuela, seis chicos que trabajaron con un docente a cargo. Todos tenían obviamente un director técnico a cargo, y bueno, hicieron un proyecto sobre difusión y concientización de uso responsable de fitosanitarios. Los chicos desarrollaron, hicieron un maniquí que lo llamaron Don Deriva al maniquí, y el maniquí lo vistieron la mitad con un equipo profesional, un EVP, y la otra mitad como suele vestirse un operario. Y lo llamativo también que hicieron es que le fueron poniendo etiquetas, digamos, con códigos QR en diferentes partes de las prendas. Entonces uno escaneaba con el teléfono ese código y podía observar en el teléfono un video grabado por ellos mismos haciendo una explicación sobre esa prenda. Ah, pero muy todo bien, también, muy buen trabajo también, Patuco. Excelente. Y todo esto colgado después en la página web, que ya les pido a los chicos que después nos pasen, digamos, la dirección para poder distribuirla, porque en la página web está toda una serie de información sobre buenas prácticas, sobre esto de hacer las cosas bien, e incluso estos videos y bueno, muchas imágenes. Hay un formulario después donde cuando el usuario termina puede autoevaluarse. Hay un juego didáctico que generaron donde uno puede imprimir una hoja y troquelar un cubo con estos códigos QR para hacer un juego interactivo en el aula, donde uno tira el cubo, escanea lo que sale, ¿cierto? Como si fuera tipo una dados. Y también es interesante. Lo otro que hicieron también fue un prototipo de mesa biológica. Una mesa biológica que es un lugar para poder cargar las mochilas y hacer el lavado de las mochilas luego de las aplicaciones. Y eso también está, digamos, en la página. O sea, hicieron varias cosas, y todo eso lo fueron durante el año, más allá de que lo desarrollaron, lo fueron llevando diferentes jornadas, a las olimpiadas que ellos tuvieron que participar. Nos mostraban muchos videos con gente interactuando y ellos explicando. Ellos tomaron la posta y ellos son las voces, lo cuentan como lo hacemos nosotros en muchas capacitaciones, con el convencimiento, ¿cierto? Y la claridad. Realmente es sorprendente. No, y además, pensando en lo que vos me estás contando, realmente un proyecto muy bien armado, muy bien pensado, y en donde, en lo que es la cuestión pedagógica, se une no solo lo que tiene que ver quizás con biología, sino todo lo que tiene que ver con informática, ¿no? Totalmente, es muy transversal, ¿cierto? Generalmente las escuelas agrarias en los últimos años es muy transversal, interactúan todos los docentes, ¿cierto? Y a veces hacen alguna parte en otro idioma o un summary para nada, o sea, como son los trabajos de investigación. Por ejemplo, ya que decís el tema de informática, otro de los que estuvo en el trío de la Gulash Córdoba, las chicas de una escuela también técnica, especializada en el tema de software, y TICS. Sí. Lo que hicieron fue una aplicación, justamente, que también le van a subir a esto, al Google Store, eso, sí. a los App Store, perdón, donde podés, digamos, con esa aplicación hacer el cálculo de litros por hectárea a aplicar, la dosis a aplicar, y, bueno, poniendo diferentes datos. Realmente muy interesante también y muy muy complejo y muy completo, en definitiva, y lo vemos interactuar y realmente cómo los chicos se expresan y nos cuentan, es realmente llamativo. Mm-hmm. Y lo que te quería contar es esto. A veces veíamos que la frescura que tienen los chicos de las escuelas técnicas, bueno, yo como siempre lo conozco a eso, sí. En definitiva, y lo interesante y lo lindo es ver eso, es que los chicos generan ideas en las cuales uno como adulto a veces ni siquiera las contaría porque se sentiría vergonzoso, ¿cierto? Sí. Decir, pucha, voy a contar esta pavada, pero en definitiva no son pavadas, son cosas que los chicos con esa frescura que tienen pueden generarlas, llevarlas adelante, y realmente son cosas muy, pero muy interesantes, y eso es lo que potenciamos a través del concurso, ¿cierto? Toda la innovación que los chicos, justamente apoyados por el conocimiento de sus docentes y de las escuelas, y también de la vinculación con el afuera, porque ese sí. también parte de la evaluación del proyecto, cómo se vinculaban con profesionales externos, tanto del agro como de otras áreas, cómo se vinculaban con la comunidad, porque en definitiva queríamos que ser un líder es esto, ¿cierto? De mostrarse, llevar adelante, ¿cierto? Tirar del carro y también empujarlo. Este era el concepto que buscamos y creo que hemos logrado en este primer concurso. Uh-huh. Que aparte, lo que trae esto, lo que va replicando, es la difusión, en definitiva, de las buenas prácticas. Totalmente. Este proyecto, obviamente, también le tenemos una cuestión de costos y, obviamente, sus análisis de costos y sus... Sí, exacto, inversión y lo que hicieron y resultados. Obviamente esto era un proyecto de difusión y concientización de buenas prácticas. Uh-huh. Es más que nada vincularse con, como te decía, con municipios e instituciones. Sí. Otros tenían otras cuestiones que, bueno, que implicaban mayores costos y retornos, obviamente. ¿Por qué? Porque lo veían como y excelente, ¿cierto? Más allá de difundirlo, lo veían como una posibilidad de generar a través de eso, digamos, las buenas prácticas y un buen negocio para quien desarrolla, ¿cierto? Exactamente. Es también un objetivo, ¿cierto? De convertirse en esto, lo que llaman las startups, ¿cierto? Sí. De nuevas empresas generadoras de conocimiento, de insumos, tecnologías y todo esto. Bien, y seguramente ha terminado el concurso, está el ganador, han podido ver una amplia gama de todo lo que han sido los trabajos que han presentado las distintas escuelas de todo el país, y seguramente ya están pensando en una vuelta más de tuerca desde CASAFE. Sí, exactamente. También, obviamente, esto nos permitió, como decís, nos permitió, digamos, llegar a un montón de escuelas en todo el país. Quedaron muchas, digamos, con muchas ganas de participar. Va a haber uh-huh. la segunda vuelta. Fue arduo el trabajo, pero siendo el primero donde uno empieza a aprender también, digamos, claro. De los errores que va cometiendo. Creemos que, bueno, que la segunda edición va a ser mucho mejor, seguro. Y estamos trabajando y pensando, bueno, en ella. Es una cuestión de equipo, tenemos que sentarnos y evaluar. Sí, evaluar, pero sí. Pero la idea es continuar. Y bueno, y también el objetivo era poder llegar a través del concurso a capacitar, y llegamos a capacitar más allá de no solamente a los grupos de los chicos que participaban, sino a otros alumnos de sus escuelas y otras uh-huh. escuelas. Entonces, de esa manera, ampliar un poco, digamos, esto de que lo que trabaja CASAFE y nuestra área de gestión sustentable, que es justamente la capacitación en todas las ramas y vínculos con diferentes instituciones, en este caso las escuelas y docentes y alumnos, que realmente ha sido muy provechoso. Patuco, te agradecemos muchísimo el contacto y realmente, bueno, lo que veíamos ayer en redes sociales, estuvieron en diferentes empresas, también veíamos las fotos y la selfie de Patuco, que esa es infaltable. La selfie de Patuco es infaltable. Genera una marca. Y aparte, pero aparte, Patuco, yo no puedo sacar selfie, no sé qué me pasa, pero siempre me queda alguien fuera de cuadro. Vos, pero perfecto la saca, me tiene que pasar el dato de cómo haces. No, el dato no, el brazo. Claro, el brazo, tenés razón, es una cuestión de brazo. Pero es así. Sí. No, pero sí, justamente, los chicos vinieron algunos, llegaron el domingo, otros llegaron el lunes, y así ya pega una vuelta a sus localidades, uh-huh. las escuelas, Chubut, Córdoba y esta de Buenos Aires, a un céntrico acá en Buenos Aires, y bueno, tiene unas actividades, el primer día recorrer la ciudad de Buenos Aires, diferentes lugares, uh-huh. Y luego también cenas, y fuimos, bueno, siempre en conjuntos, y uno de los días recorrimos un par de plantas, ahí en la zona Pilar, donde hay un par de plantas de productos químicos, sí. agroquímicos, y también de fitosanitarios de productos biológicos. Ajá. Realmente una recorrida que a los chicos también los llena y los motiva, y bueno, preguntando, indagando, realmente linda la experiencia que se lleva a los chicos, más allá de que, a ver, todos quieren llevarse el premio mayor, que el premio mayor, ya que estamos, te cuento, Isabel. A ver, sí, contame. La escuela ganadora en la impresora 3D. Ah, una impresora. Sí, las tres escuelas se llevaron una estación meteorológica cada uno para poner en sus escuelas, y también para reforzar esto de las buenas prácticas, tener información claro. de las condiciones ambientales en sus ámbitos y poder ofrecérselas a los productores cuando sea necesario hacer una aplicación, por ejemplo. Uh-huh. Y cada chico se llevó una tablet de los chicos y estos e-book, cada uno de los directores técnicos de las escuelas. Y además allá de algo de merchandising. Sí. Bueno, así que se pero fueron bueno. llenos de premios y con la alegría, me imagino, de lo que te trae, ¿no? Participar, competir, ir pasando tantos filtros y llegar finalmente a ser tres los que quedan en ese podio, ¿no? Exactamente, llenos de premios y mimos, en definitiva fueron muy mimados y se fueron. Obviamente, algunos se van un poco más tristes porque quería llegar a un escalón más, pero lo que le decíamos, ya los tres, cuando nosotros los invitamos, eran los tres proyectos ganadores. Bien, ya eran ganadores bien, por el hecho de estar acá, digamos, compitiendo o mostrándolo, más que nada. Exactamente, más allá de ser primero, segundo, tercero, pero ya eran los tres ganadores. Patuco, te agradecemos muchísimo el contacto y te comprometo porque la próxima nota, el próximo llamado, para que hablemos un poquito de lo que tiene que ver con biológicos, algo que está ya con mucha conversación, en la zona rural ya se habla mucho del tema de los productos biológicos. Perfecto, Isabel, estamos dispuestos siempre a conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Patuco, que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Por suerte llueve por acá también. Ah, llueve, bueno, acabo, ¿sabes qué? Empezaba a salir el sol, estaba nublado y ahora justo empezaba a salir el sol. Bueno, a ver, no sé cuánto será, pero por lo menos estoy acá, yo estoy en rancho, puedo quedar salado. Sí. Y bueno, General Paz, Partido General Paz, está lloviendo, suave, pero algo está creciendo. Bueno, eso es bueno, les hacía falta. Sí, siempre viene bien. Gracias, sí, Patuco, bien. Que tengas un buen día. Chao.